No sé si fue la noche, no sé si fue la luna, la que apagó mi estrella, dejándome desnuda. No sé si fue tu boca, la que inventó un te quiero, la que le puso alas a un beso y a mis sueños. Nada nos va a separar, fueron palabras al viento, aunque el final del final solo era un nuevo comienzo. No sé si la distancia, no sé si nuestra historia, boletos de ida y vuelta que hoy queman la memoria. Nada nos va a separar, fueron palabras al viento, aunque el final del final solo era un nuevo comienzo.